Buenas noches, con permiso, soy el tango. Una entrega más de Chamullando desde Radio Libertad con la colaboración de Alfonso Cid. Hoy hablaremos de la década infame. Es un periodo de la historia argentina que comienza con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, perpetrado por las Fuerzas Armadas, encabezado por el general José Félix Uriburu. Y termina con otro golpe, también perpetrado por las Fuerzas Armadas, y esta vez derrocan a Ramón Antonio Castillo. Esto es en el año 1943. El golpe es encabezado por un grupo de ultranacionalistas. Se basó en el fraude patriótico y se instauró un régimen de democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, para garantizar los intereses de los sectores conservadores y oligárquicos. También fueron sus características la persecución y los crímenes de los opositores. Escucharemos a continuación Al mundo le falta un tornillo, de 1932, de Enrique Cadícamo y José María Aguilar. Canta Washington Canario Luna. Para mí tendrían que cantar Al mundo le falta un tornillo. Pero cómo no, Dalton, por la amistad que me diste en la vida. Pisa, todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin carufa, neurasténico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. No hay guita ni de asalto y el cuchillo está tan alto que hay que usar el trampolín. Se abre crisis, bronca y hambre, el que compra 10 de fiambre hoy se morfa tal piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta el Cristo se la han afeitado. Hoy se llega a empeñar al amigo más fiel, no le invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, canario? Para ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? ¿Se cayó la estantería o San Pedro de Alcortón? La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente, y a la fuerza se ha hecho gente, y ahora encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo, y se duerme apurado, y la chiva está en Cristo será. Nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, canario? Y para que baje el vasito de vino, che. A ver si lo puede arreglar. Muchísimas gracias. Crisis económica. La crisis del 29 colapsó el modelo agroexportador, lo obligó al país a iniciar la industrialización por situación de importaciones. Para asegurar la victoria de Agustín P. Justo, se utilizó la falsificación de actas, el voto contado y la violencia sobre los opositores. Escucharemos ¿Dónde hay un mango?, de Francisco Canaro e Ivo Pelay. Canta Tita Merelo. Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado,

se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles y así queman los laureles que supimos conseguir. Los tratados infames. Durante este periodo, los gobiernos de facto intentaron por todos los medios que la Unión Cívica Radical no volviera a gobernar. Frente a la crisis mundial del sistema de libre comercio de 1929, Argentina negoció con el controvertido pacto Roca-Runciam con el Reino Unido, que garantizó la continuidad de las exportaciones de carne a cambio de importantes concesiones económicas, lo que se convirtió en un monopolio de las exportaciones para las empresas inglesas. El Banco Central de Argentina estaba bajo el control de capitales y bancos ingleses. Se hizo una concesión del transporte público de la ciudad de Buenos Aires y en 1943 las exportaciones industriales superan por primera vez a las históricas exportaciones agropecuarias. Escucharemos a continuación El que atrasó el reloj, de Enrique Cadícamo y Guillermo Barbieri. Cantan Los Mamertos. Che Pepino, levántate la cartera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? Que dormí pa' que yo cinche. Anda a buscarte otro guinche si tenés sueño pesado. Guarda que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el viento a la rasta y el que tiene guita lasca y el que no se hace pa' cuidar. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. No sea mala, un poquito más, tengo sueño. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventajas te pones mis ropas? Ya se acabó el reparto de salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de otros no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, sos más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me cerruchas la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pianta la fiera, abandona la cartera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Otra vez, siempre se queda dormido en todo lado. ¡Babilate, che! No, no sabes lo que estaba soñando. Justo ahí tuve un sueño raro, un sueño extraño. Premonitorio, dice mi tía. ¿Qué pasó? Decían en el sueño que nosotros andamos de acá para allá, que somos medio farreros. Que nosotros solo campeones en lo no hay escabiadores que se cabie más. Nadie para el brujo, gana no nos pudo. Y eso de tomar, por eso cuando salimos con ganas de chupandinga, buscamos en las esquinas algún licor. Y si encontramos de paso algún boliche acoplado, le metemos al guindado con gran Mamerto del coñá y la grapa, de la caña guapa y de todo alcohol. Somos los mimados de los comerciantes, de los comerciantes del barrio mejor. Cazamos peludos a la madrugada y está muy chiflada nuestra asociación. Somos los bromistas más sobresalientes, más sobresalientes de la población. Por eso cuando salimos con ganas de chupandinga, buscamos en las esquinas algún licor. Y si encontramos de paso algún boliche acoplado, le metemos al guindado con granado. No crean que aquella fue la única década infame que vivimos. La infamia se instaló en la clase política hasta nuestros días. Por eso es bueno recordar el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, el golpe encabezado por el general Lonardi y el almirante Isaac Rojas. En la década de los 60, la noche de los bastones largos, cuando la policía antidisturbios irrumpió en las universidades de Buenos Aires, reprimiendo y deteniendo a los estudiantes. Esto sucedió bajo la presidencia de Onganía. En esa misma década se produce el Cordobazo, una revuelta popular en la provincia de Córdoba que no la pudieron parar ni con el ejército. Un recuerdo para el gringo Tosco, corazón de la revuelta. Otra infamia fue la Guerra de las Malvinas, una maniobra de los militares para perpetuarse en el poder, con el saldo de cientos de jóvenes muertos, sobre todo los del barco de transporte Ara General Belgrano, que fue torpedeado estando fuera del teatro de operaciones. El Corralito, la mayor estafa económica del Estado hacia los particulares. Hubo represión, gente que se suicidó por perder los ahorros de toda la vida, y nadie pagó por ello. La dictadura del 76, la más sangrienta de todas, a mano de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, que dejó como consecuencia 30.000 desaparecidos, aunque algún imbécil diga que fueron menos. Pero para suerte del intelecto y los sentidos, Enrique Santos Discépolo